chiringuito vamos a vender a 1000 pesos y el otro lo vamos a vender con, si vos ponés CD, 1000 pesos. Y si no ponés CD, nosotros te lo ponemos 1500. ¿Están a obvio que están a la buena? ¿Quién nos paga el trabajo nosotros? Nadie. Si sí, busquen las filas, claro, ¿quién nos paga? ¿Quién nos paga la tarea? ¿Quién nos paga el gato? Me ganaste dos nomás con la misma estrella. ¿Qué nos paga? Cinco. ¿Qué nos paga los tres? ¿Quién nos paga como cinco? La última nomás que me la gané. Nadie, pues. ¿Quién nos paga la luz y el agua? Nadie, pues. ¿Qué agua? ¿Qué no está en agua? No. En el departamento que estamos viviendo nosotros, bro. Ahí las oficinas, tenemos que escribirle con plumón chabelo.tk. No tenemos plata ni para comprar carteles. ¿Qué nos paga el agua? Nadie. Y va al baño a hacer caca. Ahí están los compañeros. El computador va al baño a hacer caca y a tomar agua. ¿Tienes 100 pesos? Ahí están los compañeros. ¿Tienes 100 pesos? No. Ahí están. Así que la mitad de lo que se gane la papa hoy día va a ir para nos, pa mí, va, digo, para nosotros. Ya, para nosotros. Eso. Todos los de la. Y anda a buscarte el grupo porque tengo ganas de tocar guitarra. ¿Tu canción? No, así no es. Sí. No, mira, ya. Este tiene técnica. En re menor. Este tiene técnica. En mi. Ahí tienen. ¿Cuánta compraste? Ah, soy. Hola. Préstame la guitarra para rellenar. ¿Ya prendiste la cara? Sugar. Esta canción es súper difícil de memorizar. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Cuánto? De hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Chao. Yo no tiene ganas de hacer rap. No, no tiene ganas de hacer rap. No, no tiene ganas. No tiene ganas. No tiene ganas. No tiene ganas. Yo, fome la hora. Ese niño no quiere hacer rap, déjenlo nomás, no va a hacer rap. Ese niño no quiere hacer rap, déjenlo nomás, no hagan rap. Yo, intestino, yo. El niño no quiere hacer rap, no. El niño quiere hacer rap, no. No quiere hacer rap. No quiere. No quiere. Fa natural, sol, la, si bemol, do. Che, cole. 1, 2, 3, y... Es que por acá tenemos un lío, ese. ¿Partió solo?